en Nicaragua. En el Caribe nicaragüense se creará un Comité Municipal de Personas con Discapacidad. La iniciativa la promueve la Organización de Revolucionarios Ernesto Che Guevara junto a algunas instituciones del Estado. Nos amplía la periodista Tatiana Serrano. Según un estudio presentado por la Organización de Revolucionarios Deshabilitados Ernesto Che Guevara, 1.271 personas con discapacidad participaron en las elecciones regionales de la Costa Caribe el pasado 2 de marzo de este año. El 55% de las mujeres ejercieron sus derechos electorales en 40 centros de votación de los municipios de Puerto Cabeza, Ciuna, Rosita, Bluefields y Laguna de Perlas. Miembros de la Policía Nacional, funcionarios del Consejo Supremo Electoral y un equipo de voluntariados trasladaron a hombres y mujeres con discapacidad a los centros de votación a pesar de no contar con un censo. Por ello, la Organización de Revolucionarios de Ernesto Che Guevara trabajará en conjunto con autoridades de las instituciones del Estado para la creación del Comité Municipal de Personas con Discapacidad, que está establecido en la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Escuchemos a Carlos Arana, coordinador de planificación de la organización Ernesto Che Guevara. Nosotros, como Organización de Revolucionarios Deshabilitados Ernesto Che Guevara, ejecutamos toda una actividad grande, ¿verdad?, completa, de promoción del voto a las personas con discapacidad. Esto iba con alianza con RETE, el organismo socio de este proyecto, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de Participación Ciudadana y el Consejo Supremo Electoral. Con ello hemos hecho todo una campaña, ¿verdad?, de promoción para que las personas con discapacidad fueran a votar en estas elecciones. Eliminamos barreras arquitectónicas en 12 centros de votación, haciendo rampas, andenes, ¿verdad?, algunos trabajos que significaba acceso para la persona con discapacidad al centro de votación, pero que fuera escuela a la vez y que eso quede pues para los niños con discapacidad una vez pues que, como ahora estamos hablando de educación inclusiva. Sabemos de que hubo un número que no pudo ser atendido por la misma capacidad que estaban, solo eran dos edecanes y a veces habían filas y pasaban las personas y tal vez no hubo posibilidad de atenderlos a todos. Ese es el problema, no se tiene un dato oficial, o sea, lo único que existe es un aproximado de una encuesta de ENDIS de unas 9.000 personas, pero ahí van incluidos los niños, todo mundo pues, pero ese es un cálculo, tampoco no es un censo. Nosotros actualmente estamos realizando un censo, ya vamos cerca de los 3.000 personas con discapacidad en esos 5 municipios, ¿verdad?, que son Puerto Cabeza, Ciuna, Rosita, Bluefield y Laguna de Perla. Por su parte, Wilber Torres, coordinador de la organización, es un logro que hayan votado más de 1.200 personas con discapacidad en 5 municipios de la Costa Caribe, a pesar de las limitaciones que observaron en los colegios que fueron habilitados como centros de votación. La situación es muy difícil, muy difícil. Lo importante ahí es que dentro de lo difícil que es la situación de la persona con discapacidad, es que hay un trabajo más comunitario. Digamos, cuando nosotros llegamos a Laguna de Perla, un ejemplo, las primeras que se dispusieron a trabajar con nosotros fueron las madres de los hijos con discapacidad, los familiares, se puso a disposición la municipalidad, ya la alcaldía, los delegados de las instituciones del Estado, el gobierno comunal. Entonces es importante eso, que como hay un problema serio, difícil, complicado, todo el mundo se dispone a apoyar porque existe bastante problema en la discapacidad. ¿Qué tipo de problemas ellos? El problema básico es medios auxiliares, atención médica, centros de rehabilitación. Digamos nosotros, imagínate que estuvimos esta semana pasada en Bilby. ¿Y qué es lo que encontramos? Que el centro de secundaria, que da atención a 105 niños con discapacidad, tenía el autobús, estaba dañado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como organización? Dejar una donación para que lo repararan y ahorita vamos a ir a comprar el repuesto del microbús y se lo vamos a donar, pues, porque hay que ayudar de alguna forma a los compañeros. Que nos comprometimos de mandarles material tiflológico, o sea, regletas para ciegos, bastones. Imagínate que hay 5 muchachitas de entre 6 y 13 años que van a estudiar y no hay, y solo una silla de ruedas hay. Y las tienen que dar las profesoras y las familiares chineados a darle clase. Según el censo presentado por la organización Ernesto Che Guevara, En la costa Caribe hay más de 1.300 personas con discapacidad. Por ello, urge la creación del Comité Municipal con Discapacidad. Para el informativo Voces Nuestras en alianza con En Pocas Palabras desde Managua, Nicaragua, les informó Tatiana Serrano.